Las cinco fotos, cuatro eran falsas, eran exposiciones simples con dos tipos de cámaras porque se hicieron épocas distintas. Una fue en el año, en las tres primeras en el año 17 y las otras dos en el año 21. Pero de una de ellas, una, por lo menos Francis, es la que mantenía dudas, una foto que se llamaba así, poéticamente, el baño magnético de las hadas, y después se supo que era una doble exposición. Lo que pasa es que fue una doble exposición que no fue consciente cuando hizo la foto, y de ahí que ella pensara que era la única auténtica que había, ¿no? Se sabe que eran fotos con hadas y duendecillos recortables de un libro, del libro de regalo de la princesa Mary, que se publicó en el año 1915, eso después se demostró posteriormente, y las siluetas correspondían perfectamente con las exposiciones de las fotografías. Es decir, es un caso que está totalmente demostrada la falsedad. Ahora bien, hay una cosa importante ahí, ¿eh? ¿Vieron o no vieron nada? Esa es la cuestión, que es que las niñas siempre han sostenido, y eso sí que es cierto, que ellas las veían. Que las veían. Claro, eso es lo interesante del asunto del Cottingley. Qué época tan interesante, ¿verdad? Fátima, pero fíjate, es que era, yo creo que era una necesidad humana. Es decir, estaba pensando ahora mismo en Cottingley cuando ha dicho Jesús el caso de Brandel y su hijo muerto en Flandes durante la Guerra Mundial. Es una necesidad o una exigencia. Es que estaba acordando de los arqueros de Mons. Claro. Es decir, que todo el mundo sabe que fue una invención de Arthur Machen, que no pasó nunca nada. Pero cuando se interrogó a la gente, había cientos de soldados ingleses dispuestos a afirmar que los arqueros fantasmas de Enrique V en Azincourt se habían levantado de sus tumbas para proteger desde los alemanes. Es algo tan asombroso el que centenares de personas llegaran a confirmar algo que se sabe claramente que se había inventado una persona. Sí. Esa es la fuerza de la fe. Pero esto lo provoca en las situaciones extremas, como hemos dicho sí, antes. Está, ¿no? Clarísimo. Está clarísimo. O sea, ¿de necesidad o exigencia? Casi una exigencia, ¿no? Una exigencia formal. Sí, lo que pasa es que ahí coincide con la aparición real. Es decir, yo, por ejemplo, el caso de Fátima, que me parece uno de los fenómenos más fascinantes del siglo XX dentro de lo que es el entorno de la parapsicología, y que nadie se siente ofendido por ello, me parece fascinante por el hecho de que, bueno, independientemente de qué es lo que se pudiera ver allí, el hecho cierto es que la gente que estaba allí lo veía. Sí, sí, no pasa nada por decir que en lugar de aparición mariana, pues bien pudiera aparecer un asunto paranormal, ¿no? No, es paranormal independientemente de que sea una aparición mariana. Es decir, se trata de un fenómeno paranormal en el sentido de que se trata de un fenómeno no controlable por la ciencia oficial. Pero ojo, paranormal, no sobrenatural. Exacto, he dicho paranormal, no sobrenatural. La religión, la frontera es muy cercana. Sí. Lo que pasa es que está muy claro, es decir, en tanto que paranormal es todo aquello que se escapa de la realidad habitual, sobrenatural es, y volvemos a Arthur C. Clarke, tecnología que no conocemos, es otra cosa. Es decir, lo sobrenatural siempre puede llegar a ser controlado, lo paranormal no tiene nada que ver. Lo paranormal puede ser estudiado, pero se trata simplemente de fronteras cercanas a lo que nosotros conocemos, pero que no podemos apreciar. Sí. Pero en el caso de Fátima, lo que es innegable es que el fenómeno, como fenómeno, es fascinante. Otra cosa es la interpretación que cada uno puede hacer de ello. Si un cristiano no lo verá igual que un ateo. Pero que un ateo, por ejemplo, me dijera ahora mismo que no pasó nada, es que es para mí decir, usted es tonto, que no pasó nada. Había 70.000 personas diciendo que pasaba. Sí, algo. Claro, es evidente que algo pasó. Otra cosa es qué es lo que pasó. Bueno, pues hemos hablado de hadas, Jesús, pero ya sabes que hay muchos forofos de los gnomos y de los duendes. Yo creo que convendría establecer una diferenciación entre gnomos y duendes, ¿no? Bueno, ya Carlos ha hecho una diferenciación bastante lógica y que por lo menos a nosotros nos convence, porque físicamente no se diferencia demasiado lo que es un duende de un gnomo, pero en lo que son sus costumbres sí vemos una diferenciación, yo creo que muy clara. De hecho, etimológicamente la palabra duende viene del duendo, que es el dueño de la casa. Por lo tanto, ya los duendes son aquellos seres traviesillos que se vinculan mucho a los hogares, y una de las familias de duendes son los que se vinculan también a los seres humanos, ¿no? Que serían los espíritus familiares o demonios familiares, que dentro del mundo de los aquelarres y de la brujería, pues eran sus famosos acompañantes, ¿no? Que revestían incluso formas animalescas. Y que dan sentido a los poltergeist, ¿no? Y que dan sentido a los poltergeist, efectivamente. Y los gnomos serían más huraños, así como los duendes les gusta mucho los asuntos domésticos, familiares y humanos, los gnomos son los más huraños, los que van a lugares más agrestes, no se acercan a los lugares donde, bueno, pues hay humanos por medio. Y incluso se podrían dividir como en dos familias muy representativas los gnomos, que serían los constructores. Ya sabes que muchísimas leyendas de construcciones dolménicas y megalíticas en general están asociadas a estas pequeñas criaturas, que no lo olvidemos, a pesar de que sean pequeñas, y después decimos por qué siempre se manifiestan como seres muy pequeñitos, de entre 10 y 50 centímetros, pero las tradiciones les atribuye unos poderes, y muchos de esos poderes están relacionados con su fuerza física. Por lo tanto, muchos de los monumentos megalíticos, dolmenes, menires, no solo en España sino también en Francia, se asocian con la presencia, ¿no?, y la actividad directa de algunos de estos gnomos. Y los otros serían los mineros. La otra gran familia de gnomos son los mineros. Y por supuesto ya la película, ¿no?, de Blancanieves y los Siete Enanitos es como muy representativa lo de la Igoigo, que siempre van a la mina pues en busca de oro y de otros metales preciosos, semipreciosos. Entonces son como dos familias muy claras, porque eso nos sirve para adentrarnos en lo que son las costumbres tan claras de no solo que ocurre en España, sino de lo que es la mitología nórdica, donde los gnomos mineros pues tienen como más preferencia, a diferencia de las culturas mediterráneas, ¿no?, donde serían los gnomos más vinculados a los megalitos. Por supuesto, después habría como muchísimas subdivisiones a todo esto, ¿no? Pero bueno, para entendernos serían ellos. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay con los duendes? Sencillamente, los gnomos no quieren saber nada de los seres humanos. Los rehuyen y hasta son agresivos y hostiles en los encuentros esporádicos que ha habido con ellos. Bueno, pues entonces se nos acaba de caer lo de David el gnomo por tierra, ¿no? Bueno, esas otras. Sabes que son miserables de Polvius y de Siven. Aquí sabes que empiezan a ser conocidos los gnomos por esas obras de estos dos autores holandeses, ¿no?, de Rian Purlier y Will Wigen. Uno es el escritor y el otro es el dibujante, pero bueno, los dos, la verdad es que se intercambiaban informaciones. Y se inventan de cabo a rabo pues ese libro secreto de los gnomos, donde supuestamente extraen esa información y empiezan pues a contar con pelos y señales todo lo que hacen los gnomos. Es increíble, es que no es ni mitología holandesa, es que no es nada. O sea, es invención. Pero absoluta, totalmente. Como los pitufos. No, no, pero efectivamente, incluso voy a decir que los pitufos tienen algo más de parecido a los farfallets y a los follets levantinos y del sur de Europa. Es que tiene razón Jesús, es que se lo inventaron de cabo a rabo, salvo algún ligero detalle, no tiene nada que ver con la mitología nórdica o germánica, nada, nada. ¿Qué ventajas tenía esto? Sí sirvió para revitalizar a unas criaturas que por entonces estaban un poco adormecidas, ¿no? De gnomos se hablaba y siempre se ha hablado, pero bueno, hasta ese momento pues tampoco tenían así un cierto protagonismo en lo que era la literatura infantil, sobre todo en España, y cuando se traducen esos libros por Montena, pues empiezan a... Bueno, son un éxito rotundo, es cierto, porque estaban muy bien ilustrados, además como guía de campo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es un mérito importante que tiene, ¿no? El interés por los gnomos, y además, desde una vertiente, pues como muy insólita, porque hasta ese momento las leyendas eran muy genéricas, ¿no? Se dice, se cuenta, en fin, al estilo de los hermanos Grimm, ¿no? Pero sin hablar de detalles, sin precisar datos y circunstancias y fechas. Y aquí no, aquí ya te hablan de cómo visten, cómo comen, en qué momentos de la mañana, qué es lo que cazan, cómo se llaman, medidas, cómo parten un tronco, diferencias de gnomos, los gnomos de nórdicos, los de las de los bosques, de las cuevas, de, con una cantidad de detalles abrumadores. Claro, la gente en un principio dice, bueno, algo de cierto debe haber, porque si no, no se inventarían tantas cosas. Los enemigos acérrimos, los trolls, ¿no? el moco colgando continuamente, sí. Que son malos y tontos a la vez. Entonces, claro, los trolls existen dentro de la mitología escandinava, eso está claro. Pero sí crean un prototipo de trolls y de gnomo, David el gnomo, pues que no se parece mucho cuando tú empiezas a ahondar en esa mitología, porque ves que se lo fabrican a su imagen y semejanza, y hacen pues unos gnomitos muy comerciales para vender muchos libros, pero por supuesto ni son tan benéficos, ni son tan bonanchones, ni son, no sé, tan peliculeros como aparecen en todas estas series. Entonces sí tiene ese gran mérito, pero después tiene unos errores de bulto, entre ellos pues sitúan, me parece que en la línea del paralelo 42, bueno, pues la existencia o la creencia en todas estas criaturas. Claro, por debajo está pues toda España, todo Portugal, Grecia, por supuesto, según ellos, por debajo de ese paralelo no existían estos gnomos o esta creencia en los espíritus masculinos de la naturaleza. Ese es el primer error de bulto, después de todos los demás. Bueno, pero yo recuerdo un antepasado mío, el rey Brian, que era el rey de los gnomos, ¿no? No estaba en Irlanda, viviendo en el mundo subterráneo. Sí, bueno, Walter Benz, que era el antes le citado, que es uno de los principales investigadores de la leyenda. Bueno, la palabra gnomo, y eso es lo curioso, no forma parte de la tradición folclórica de Europa Occidental. La palabra gnomo es artificial, se inventó para hacerse en el siglo XVI. Y debería de nombre, o sea, diría, si no tiene nada que ver con, no era una criatura real. De hecho, aunque Jesús y yo utilicemos la palabra gnomo como genérico de los seres de los bosques, las montañas, la tierra y el viento, término aceptado. Porque es un término aceptado, pero prácticamente desde finales del 19, principios del 20, no es un término básico del folclore. Bueno, de hecho, eso también prácticamente se mete a lo de salamandra para también para el aire del fuego, claro, pero es que era la única manera de organizarlo, porque estaba pensando precisamente que dentro de la mitología holandesa lo que destaca, es decir, realmente no hay ninguna criatura parecía a los gnomos de Porbies, ninguna, es decir, pero ninguna que se parezca a lo más mínimo, no iba con gorros rojos, ni que iba a setas, ni que sea pequeñita, es decir, en realidad son como todos los seres elementales, son informes, son variables de forma, no tienen estructura física clara, cambian y se transforman delante de la presencia del testigo, son a veces agresivos, juguetones, molestos, incordian, no se les percibe con claridad, son parafísicos, es decir, son clásicos, como todos los elementales que hay. Estaba pensando que en una obra del siglo XVII español, El ente dilucidado, de Fray Antonio Fuente la Peña, se aventuró a intentar definir las criaturas elementales y el mundo genérico de los duendes. En España creo que la palabra genérica más correcta es duende, así como en Inglaterra sería hada o elfo. En España, para mí, podríamos hablar de ello, sería duende. Y decía, él le asignaba siete características. Decía, tienen figura humana, suelen aparecer con hábitos religiosos. Si duermen, pues se los oye de noche y no de día. Fíjate, invierte el sueño. Se muestran especialmente rejuiciados con los niños, no así con los mayores. Martirizan a los dormidos creándoles pesadillas. Tienen mano de estopa y otra de hierro, según la forma en la que actúan entre nosotros. Y finalmente se atrevió a definirlos. Dijo, son animales invisibles o casi invisibles y trasteadores. Pero Carlos, te decíamos del rey Brian porque en Irlanda te cuentan las leyendas. Sí, Brian Boru, pero claro que cuando te topas con un duende de estas características y lo atrapas, le puedes pedir un deseo, ¿no? Eso se parece bastante a las estructuras de las creencias en los, por ejemplo, en los duendes creados que existen en el Levante español o en el País Vasco y Navarra, por ejemplo los mamur, que son duendes a los que les pide deseo a cambio de obtener. Es una de las características que Jesús y yo marcamos como clásicas de los elementales, y una de ellas que me parece que era en concreto el número, era la cuarta o la quinta, es que siempre tenían tendencia a hacerle cierto tipo de regalos materiales o otra cosa, poderes psíquicos, telepatía, clarividencia, y lo hacían como de una manera arbitraria, si no había una lógica, no hay. Una de las características básicas del contacto con duendes, que en cierto modo se ha heredado por el contacto con los tripulantes supuestos de los ovnis, es que las criaturas de lo sobrenatural o de lo mágico carecen de un comportamiento lógico para nosotros, pero sin embargo parecen obedecer a un comportamiento muy lógico para ellos, que nosotros de alguna manera no somos capaces de apreciar o de comprender. Por ejemplo, hablemos de esos gnomos mineros, Jesús. ¿Por qué tienen tanto apego a los metales? Vamos a ver, mira, cuando se hace la clasificación esta genérica, que es la que realiza sobre todo Paracelso en el siglo XVI, y empieza a distinguir, pues eso, lo que son los reinos de la naturaleza, nuestros cuatro elementos, que se les denomine también elementales, pues él va asignando unos nombres y unas funciones específicas. Cuando habla del elemento tierra, él no habla de duendes, él habla de gnomos. Y de enanos también, ¿no? Y de pigmeos, realmente. La palabra que utiliza son pigmeos, pero bueno, no en el sentido de tribu, sino de seres pequeñitos, normalmente negruzcos, muy juguetones, muy traviesos, muy huidizos. Y les asigna, para hacer en su obra, les asigna la función de custodiar las riquezas del subsuelo. Entonces aquí ya tenemos una de las claves de por qué casi siempre los gnomos se les asocia, primero, a las vetas mineras, al subsuelo, a las cuevas, a las grutas, y como constructores de ciudades míticas, invisibles, etéreas, de las que de vez en cuando pues el ser humano tiene acceso, entra en contacto con ellos, y si se portan bien, y muchas veces el portarse bien es cumplir una serie de rituales, más bien de pruebas, les conceden algunos deseos. Y aquí entramos en otra de esas claves, porque siempre los gnomos, igual que los elementales en general, se les asocia a unos poderes muy concretos. Y uno de esos poderes, aparte de la profecía, bueno, pues saben los acontecimientos futuros, es el otorgar deseos. Y como saben que los humanos lo que desean casi siempre son cosas materiales, de ahí que los gnomos pues sean como los arquetipos de los deseos materiales del ser humano, siempre y cuando cumpla con una serie de rituales o de pruebas para acceder a su mundo. Si no lo consigue, y ahí las leyendas de los mouros gallegos son muy representativas, encuentras la muerte. La muerte, directamente. Entonces, yo creo que convendría ahora que habláramos un poco de la vida cotidiana de hadas, gnomos y duendes. ¿Cómo sería un día cualquiera en la vida de un hada? Bueno, desgraciadamente no lo sabemos. ¿Tú qué frecuentas ese mundo? Lo que ocurre es que sí que es divertido, porque en el siglo XVI y XVII, cuando se produce el gran debate teológico en toda Europa, no solo en España, sobre, primero, si existen los seres invisibles. Segundo, si existen, ¿qué son? ¿Tienen alma, no tienen alma? ¿Son los humanos, son invisibles? Y la tercera característica es que incluso se llegó a aventurar a intentar ofrecer una teoría general del mundo de las hadas. Bueno, esos ya son los menos, pero hay un caso significativo, que era el reverendo Kidd de Aberfoyle, que a finales del siglo XVII, en Escocia, intentó, bueno, en un libro precioso que en España está editado por Siruela, que se llama La comunidad secreta de elfos, hadas y faunos, intentó reproducir lo que él pensaba que era, o creía que era, a base de conocimiento, investigación y estudio, la comunidad de los seres que se encuentran más allá de lo visible, es decir, en las otras barreras del aire. A ver, vamos a pasar un día entre ellos. Bueno, pues los definía de la siguiente manera. Por de pronto, él decía que se trataba de seres etéreos, es decir, seres que tenían una forma o una estructura mucho menos densa que la nuestra, es decir, no estaban hechos como nosotros de materia sólida, sino que su materia era mucho más maleable y por lo tanto podían adquirir formas diferentes ante nosotros a voluntad. A continuación establecía su organización política. Decía que formaban, al igual que nosotros, comunidades o reinos, comunidades organizadas con gobiernos, leyes, religión, estado, estructura. Consideraba que vivían más. Al ser etéreos y no sólidos, su estructura de vida les permitiría durar mucho más tiempo, es decir, vivían 500, 600 años, pero por el contrario tenían una gran desgracia que era la que les atraía hacia los seres humanos, es decir, hacia la penetración en nuestro mundo, y es la envidia. La envidia. Sí, porque básicamente... O su no corporeidad, a lo mejor. No, por la carencia de un alma inmortal. Ajá. Sí, tanto Quiroga del Foix como Fuente la Peña, como anteriormente Kell, Martín del Río, por el caso españoles, pensaban que las almas de los seres elementales eran armas grupales. Es decir, que a su muerte su alma no vivía eternamente, sino que se reintegraba en la comunidad, como ocurría con las almas de los animales. Es decir, eran almas de grupo. En tanto, los seres humanos tenían almas inmortales. De ahí la tendencia y la necesidad de la rejuvenización, es decir, del interés de las hadas de cruzarse o de atraer a los seres humanos a su mundo. Es decir, el famoso rapto, el changeling de los ingleses, o el sanino de las leyendas asturianas. Es decir, el niño cambiado por las hadas que llevan a los niños humanos a su mundo para rejuvenecer su raza y para fortalecerse. O por el contrario, las leyendas, por ejemplo, centrocastellanas, tú que eres Albacete, por ejemplo, de las mouras, las encantadas, sin mujeres humanas, chicas humanas llevadas al mundo de las hadas para desde allí cambiar la raza de los elementales y reforzarla. Ya tenemos estructurado más o menos entonces su forma de vida y gobierno. ¿Y cuál es el problema de su acción ante los seres humanos? Pues que tienen un grave inconveniente, y es que, aunque son muy poderosos frente a nosotros por encontrar los elementos, la materia, el aire, el tiempo, es decir, el poder, la riqueza, es decir, pueden navegar y transgredir las dimensiones, alterar la materia, cambiar los universos, sin embargo, tienen una debilidad terrible, que el padre Quiroga del Foix llamaba el disimulo. Si no pueden evadirse de nuestra existencia porque nos necesitan, y como nos necesitan se ven obligados a estar con nosotros, quieran o no quieran, y en ese sentido él lo percibía como su enorme debilidad. Entonces, ¿en qué basaban o en qué basan Jesús su prosperidad como comunidad? Qué triste, ¿no? Envidia. Claro, esta es la visión de Quiroga del Foix. Él se encargó de hacer las recopilaciones más completas de su época, y estamos hablando de un libro que salió publicado en el año 1691, y un año después, casi unos meses después, él muere, y además hay una leyenda alrededor de su muerte, porque hay una complejidad, y es que dice que las hadas se lo llevaron por revelar los secretos. Entonces, pero es eso, Jesús, ¿dónde tendrían un éxito? ¿Cuándo esa comunidad puede alcanzar un éxito? Es decir, hemos triunfado. Pues hay una teoría. Cuéntate tú, porque hay varias, pero hay una muy interesante. Un poco de lo que preguntabas también, ¿no? Decías, estamos hablando de una comunidad, ¿de qué se diferencia? ¿Cuál era su vida cotidiana? ¿En qué se basa ese éxito, no? Bueno, pues creo que Quiroga del Foix decía que realmente sus costumbres no se diferenciaban demasiado de las humanas. Ellos tenían sus hijos, se emparejaban, morían, se les enterraban, comían, bebían. Hay una serie de elementos y sobre todo de bebidas tabúes que no podía ingerir, pero básicamente externamente era como una especie de civilización paralela a la nuestra. ¿En qué se basaba, por ejemplo, su prosperidad y el que estén ahí? Pues que son tan complejas igual que las nuestras, que los seres humanos. Y cuando pensamos en este tipo de comunidades élficas o féricas, pensamos que es un grupo homogéneo, y en absoluto. Son tan heterogéneos como pueden ser los seres humanos o como puede ser el reino animal. Entre ellos hay disputas, hay peleas, físicamente no se parecen unos a otros, tienen como distintas inclinaciones o evoluciones distintas, así como hay gente, como pasa con los humanos, pues evolucionan de una forma ascendente, otros parece que involucionan, es decir, están más identificados con las fuerzas del mal. Hay tal complejidad, tan similar a los seres humanos, que es lo que reflejaba Quiroga del Foix cuando hablaba de estos subterráneos o de fairies, ¿no? Que de distintos nombres, ¿no?, se refería a ellos. Por lo tanto, ¿en qué se basa? Sencillamente en lo que también nos basamos en nuestra propia supervivencia. Es decir, ellos tienen una meta que conseguir, nosotros también otra cosa es que lo sepamos o no lo sepamos conscientemente, y esa meta es la que, bueno, pues todos sus esfuerzos intentan aglutinarnos en ese sentido. Y uno de los elementos claves es el que ha señalado Carlos, es su alma. Él les preocupa sobremanera el no tener un alma individual, sino un alma grupal. Y de ahí que se arriesguen a veces a pasar esa frontera invisible, esas puertas inducidas, para tener contacto con seres humanos. Y sobre todo con un ser humano del sexo opuesto, porque es uno de los procedimientos para obtener ese alma inmortal. Entonces, ese es el mito de la sirena. Claro, os quería contar que es gracioso que lo más avanzado de la ufología, cuando se atreven a hablar, y luego cuando se atreven a hablar, es que estoy hablando con el colegio invisible, que el invisible no suele hablar, sí. Aunque ya es vox populi desde hace una decena de años, que entre los 400 miembros más o menos reconocidos del colegio invisible en Estados Unidos, pues hay científicos de muy alto nivel. Y algunos han salido a la luz, como Frank Tipler, como el propio Svalé, otros no. Pero es gracioso que gente que investigaba de una manera totalmente paralela a los fenómenos de las apariciones para las apariciones extrañas en el siglo XX, es decir, a partir del año 47, hayan llegado a conclusiones similares. Es interesante que en Dimensions, ya Svalé manifiesta, cuando él dice no creer en la hipótesis extraterrestre como causa del fenómeno OVNI, que realmente la sensación que le da es que nos enfrentamos a una comunidad que está entre nosotros desde siempre, pero que está de alguna manera que no le podemos ver. Entonces dice, bueno, ¿y qué es lo que buscan? Y es decir, que cuando él define cuál sería el objetivo de la búsqueda, está definiendo una búsqueda de carácter espiritual, es decir, un control de las emociones y la espiritualidad humana a muy largo plazo. ¿Por qué? Sí, porque lo acaba de decir Jesús, porque lo dicen las leyendas, porque nos necesitan. Necesitan tu energía, tu alma, tu sangre, tú lo que quieras. Sí, pero necesitan de los seres humanos porque representan lo que dicen todas las leyendas frente al poder terrible de los elfos. Es la fuerza, la energía vital. Bueno, pero esto se está poniendo muy interesante, señores. Eso sería un pequeño grupo, se me parece. Sí, el líder. No todos. Sería el grupo liderazgo, el grupo líder. Porque hay otros que pasaría totalmente, hay otros que se vinculan más un poco a los animales, la conciencia cósmica de Gaia, ¿no? Sí, sí. Que no tiene nada que ver y no les preocupa en absoluto que nosotros vivamos o nos desarrollamos incluso como si desaparecemos como especie, porque ellos van a seguir ahí, ¿no? Sí, sí. Pero hay otro grupo que sí, que necesitan de nuestra energía. Que además se nos parecen, en cierto modo. Y además se nos parecen, son los más antropomorfos. Se nos parecen. Es curioso cómo se ha podido llegar a esta interpretación a base de la interpretación, bueno, del análisis de algo fantástico que a mí me llama muchísima la atención, que empecé a estudiar en los años 50 un antropólogo francés, Bernard Meteos, que es el protocolo de los encuentros ovni de tercera fase. Es decir, hay un protocolo, es decir, hay cosas que no son casuales. Una de las cosas que más me fascinan a mí de los encuentros de gente o de testigos con una aparición ovni es que normalmente el testigo, sobre todo si trata de un testigo cualificado, no se suele atrever a hablar. Si rara vez dice lo que ha ocurrido, y rara vez lo dice porque él mismo es consciente de que lo que le ha pasado es imposible. ¿Cómo quedan esas personas después de ese encuentro, de ese supuesto encuentro con el mundo invisible? Es evidente que hay un grave shock psicológico, y es por lo que yo digo, es decir, porque consideran que es imposible. Entonces, como ellos mismos son conscientes de que lo que ha pasado es imposible, intentan crear una estructura en la cual todo lo que está pasando, lo que el testigo cree que le ha ocurrido, tenga una lógica dentro de su mundo, de su propia psicología, de su propio yo. Entonces, es sorprendente porque cuando describen algunos tipos de encuentros, y estaba acordándome, el otro día cité el de Valensole, de los campesinos provenzales que se encuentran a los tripulantes de un ovni cogiendo espliego. ¿Por qué espliego? Que es la planta de las hadas. ¿Por qué precisamente espliego? Bueno, pues eso que parece tan absurdo, como un famoso encuentro ovni en el cual el tripulante del ovni se le acerca al testigo y le da una torta de pan sin sal. ¿Por qué una torta de pan sin sal? ¿Qué es lo que daban los duendes de Irlanda a los testigos del encuentro con el mundo férico? Sí, ¿por qué existen esos protocolos? ¿Por qué esas casualidades? ¿Por qué siempre se les ofrece agua cuando dicen que quieren agua fresca? Es como si fuera parte de un sueño. Es lo que decía Bernard Meteos. ¿Cómo tú te puedes enfrentar a algo? Y anticipaban las abducciones hace 20 años. ¿Cómo te puedes enfrentar a algo que se camufla en tus sueños? Vamos, Jesús, que casi como nos lo plantea Carlos, los grises, los cabezones serían una especie de gnomos, ¿no? Claro, bueno, eso sería simplificar mucho, pero es cierto, ¿no?, que muchos de los ufólogos se han encontrado con como una especie de barrera infranqueable a la hora de entender, en parte, ¿no?, todo el misterio que subyace en la fenomenología ovni, sencillamente porque no han investigado las raíces, no han ido al pasado, no han ido al folclore. Ese es el mérito, por ejemplo, que tuvo Svalé cuando escribió y publicó Pasaporte a Magonia. Gracias a él empezaron muchos a vislumbrar que las cosas que estaban ocurriendo ahora, pues tenían una serie de protocolos y de referencias en las tradiciones de antaño. Gracias, ya digo, a Svalé, pues bueno, pues sí, algunos de los ufólogos, no todos, porque otros se siguen un poco casi como empecinando en el, bueno, pues en la casuística actual, ¿no? Bueno, que tal ovni se ha visto en tal zona, intentan hacer líneas ortoténicas, es decir, trayectorias sí. supuestas que siguen estos ovnis, el tamaño, el color. Bueno, yo pienso que eso es quedarse con lo más superfluo, con lo más exterior, con lo más anecdótico y lo menos interesante. Y si queremos profundizar, no solo en el misterio ovni, sino en el misterio de las criaturas que de vez en cuando aparecen y que son encuentros con lo imposible, entre comillas, tenemos que entrar un poco también a investigar lo que son las raíces folclóricas de todos los pueblos, porque nos vamos a encontrar con muchísimos casos muy similares, por supuesto con otros nombres, antes se llamaban íncubos y súcubos, y se llamaban de otras maneras, pero que van teniendo una correspondencia, un paralelismo tan evidente, incluso en uno de los libros que hemos citado, como es el libro este que escribimos Carlos Canales y yo, bueno, el de los seres y lugares en los que usted no cree, hicimos uno de los capítulos donde veíamos las similitudes de los encuentros esféricos con las apariciones marianas y encontramos más de una docena de puntos comunes entre unas cosas y otras. Es decir, los protocolos seguían siendo los mismos, espíritus femeninos de la naturaleza que se comportaban de una determinada manera. Antes no había ninguna duda que eran hadas y ahora no hay ninguna duda para el testigo de que son apariciones marianas. Y eso mismo puede ocurrir con los visitantes nocturnos del dormitorio y con los visitantes nocturnos del dormitorio de la Edad Media, que eran los íncubos y que más de uno le trajo tan malos quebraderos de cabeza que acabó en la hoguera. Claro, pero es que además, fijaros, es decir, lo asombroso del asunto no solamente es la existencia de los protocolos, sino la evidente la cuestión obvia de que existe una inteligencia enormemente evasiva, capaz de mutar, de adaptarse, de esquivarnos. Cuando Jos Vele dice que las primeras apariciones ovni del siglo XIX eran básicamente parecidas a dirigibles, los ovnis de Adams, que en el siglo XX, pues parecía una lavadora llena de tornillos. Los de ahora son meras escenas de luz. Es decir, es como si el fenómeno se nos escapara, si la famosa ley de la elusividad de Arnaude. Sí. Es decir, está un punto por delante de nosotros y siempre está jugando con nuestra capacidad de percibir, con nuestra capacidad de localizar. No es que sea un fenómeno necesariamente juguetón. Este es un fenómeno que necesariamente tiene que activarse como si fuera un mecanismo de refuerzo. De vez en cuando aprieto el acelerador, luego freno. Aprieto el acelerador, luego freno. Y cuando ya me van a pillar, cambio. ¡Pum! Delante de las narices de los testigos. Eso es como la psicofonía de las que hablamos tantas veces, ¿no? El fenómeno se va adaptando a los nuevos tiempos. Absolutamente, además. Como decimos, ¿no? Folclore en formación. Absolutamente. Se adaptan las tecnologías. ¿Sabes? A mí me asombra que haya gente todavía que no quiera verlo. O sea, me parece increíble. Entonces, el que se queda solo en el fenómeno ovni, por ejemplo, desde el año 47 hasta ahora no se ha enterado de nada. Es que puede estar así hasta el año 2020. Porque aunque vayamos al siglo XII, seguimos sin saber nada, pero por lo menos tenemos una visión de conjunto un poco más amplia. Y en parte podemos entender determinados comportamientos, pero solo en parte. Sencillamente, algo que entendemos es lo que acabamos de decir ahora, que va mutando. Que va mutando. Y además, me acuerdo, ¿se acordáis del caso que pusimos que puso Jesús, además, brillantísimamente, aunque a algunos no le gustó, pero me pareció muy bien expuesto, de los mormones? Sí. Bueno, los mormones es el juego de Israel en 150 años atrás, en un escenario pequeñito. Pero es el mismo juego, pero es un juego clarísimo. Delante de nuestras narices alguien construyó un pueblo elegido que llevó en medio de un desierto a que hiciera una tierra de provisión. Y lo hizo de una manera tan absolutamente copiada la del pueblo de Israel, pero a pequeña escala, que es que te quedas fascinado y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que ocurriera delante de nuestras narices y nadie preste atención a semejante éxito? Pues bueno, es al final tenido éxito. Es un éxito, sí, pero Carlos, no sigas por ahí, que luego tengo yo toda una semana llena de llamadas, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo se ha lanzado Carlos ya, ¿eh? He puesto el ejemplo mormónico porque es que es perfecto. Y además exitoso. Sí, sí, pero luego yo estoy dando explicaciones una semana, ¿me entiende? No sé si me entiende, bueno, Carlos. ¿Qué le pueden decir que no sea verdad? Bueno, nuestros oyentes de Onda Cero, de Zona Cero, ya sabes que son insaciables, siguen exigiendo que contéis cosas de la vida cotidiana de los nuevos del mundo invisible. Vamos a ver, más cuestiones fundamentales. ¿Tienen hijos, claro? Sí. ¿Tienen herencias, tienen riquezas, tienen patrimonio? Sí, por supuesto. ¿Tienen reinos, forma de estado, los tienen hijos, gobiernos? Dicen la leyenda. Que me parece interesante porque me parece que una determinada raza de hadas, vamos a llamarlo así, pues se están degenerando, o se han degenerado ya del todo, ¿no? Oh, endogamia. A nivel genético. Y las leyendas son muy confusas también a la hora de hablar de esto. Es decir, ellos, sus saninos, por ejemplo, cuando se habla de las leyendas asturianas, sabes que las hadas asturianas son las sanas, y sus hijos serían los saninos, pues comentan estas leyendas que nacerían con unas, bueno, pues unas debilidades ya genéticas que les preocupa tanto a las hadas, o les preocupaba, hasta el punto de que para renovar un poco esa su raza, pues robaban a niños sanos, humanos. O sea, esta noche, fíjate, nos estamos dando cuenta que no es un mundo perfecto. No, es un mundo lleno de imperfecciones. Y tremendamente débil. Entonces robaban niños, Jesús. Sí, Y digo esto porque ahora ya, por ejemplo, en las leyendas más o menos actuales, en este folclore de formación, prácticamente ya no hacen mención de esos robos de niños. ¡Ojo! Bueno, eso la es abducción la... es lo de las abducciones. Es decir, eso es porque no han leído a Cooper Woods. Por eso digo, la abducción, pero no tanto ya ese robo de niños a la vieja usanza. Pero cuando se decía, se mencionaba un elemento que también es curioso, ¿ves? Por eso siempre es bueno echar mano de las leyendas, que es un elemento que ahora se menciona mucho en la genética, ¿no? Y sobre todo en lo que es la, bueno, los casos actuales de abducciones. Y es ese aspecto de perpetuar la especie, pero una especie sana. Cuando sabéis que en estos libros de abducciones se explica o se intenta explicar las... por los casos de secuestros de mujeres que quedan embarazadas y después su robo, el robo del feto, pues se perpetra de una forma descarada, lo que se pretendía es eso, hacer una especie de raza híbrida. Bueno, pues eso en las leyendas ya quedaba reflejado en estas leyendas antiguas. Robaban a niños humanos, se los llevaban a su país, y a su país férico estoy hablando, y a cambio, ojo, otro elemento también curioso, dejaban un channeling, un doble, un simulacro de niño para que la madre no se diera cuenta, pero claro, al final ese doble que más o menos se parecía al niño, pues era mucho más enclenque, era muy debilucho, muy raquítico, y acababa muriendo al poco tiempo, o sencillamente revelaba su verdadera naturaleza de duende, de elfo, ¿no? Claro, el susto que se pegaba era mayúsculo, y siempre la tendencia era la misma, era, bueno, como muy infantiles, en el sentido de que, bueno, un robo de niño no tenía sentido, porque además fue también debidamente utilizado en épocas, por ejemplo, de peste, cuando morían tantos niños, pues también era una explicación consoladora, ¿no? Y eso se sabe que se utilizó a nivel sociológico. Ya, bueno, no te preocupes, seguro que las hadas lo han robado, sí, y se ha muerto el niño, pero el que se ha muerto no es tu niño, es un doble que han dejado, y el auténtico seguro que está viviendo en un país maravilloso. Pero hasta dónde podía otra llegar. Cosa más, estaba pensando que para cualquiera que lea Intrusos, libro que recomiendo a cualquiera, pues una novela interesante, aparte de una novela de terror, porque no tiene otra definición, la tradición folclórica o de profunda cultura occidental que transmite, de cultura este caso anglosajona, es aterradora. Es decir, el parecido con los cuentos de hadas y de brujas, sobre todo con los cuentos de brujas de la Alemania central o del norte de Europa del siglo XVI y XVII, es tremendo. Es decir, los brujos malignos que salen del bosque para llevarse a los fetos de las madres fecundadas por seres de otro mundo, es que es igual que las leyendas de la Edad Media. Comentábamos hace unas semanas el caso del Tratado de las Hadas de Alonso de Valladolid, que además se hace iniciativa del rey de Castilla, Alfonso XI, para proteger a la gente de su reino en los años primeros de la peste negra, de lo que estaba ocurriendo por parte de los malignos íncubos que entraban en las cuevas de las doncellas, los llevaban a estructuras de luz, donde lo que hacían era, bueno, fecundarlas, y generarles cruces con los seres de otro mundo. El parecido con las leyendas de los íncubos medievales a las abducciones actuales es que están absolutamente... Es tan íntimo la similitud que dice, bueno, es el mismo fenómeno. ¿Cómo alguien puede en un estudio esquivar algo que se está viendo desde hace 500 años? Pues lo que hemos averiguado es que a lo largo de muchos siglos el mundo invisible ha estado íntimamente relacionado con nuestro mundo. Hemos averiguado que hay hadas buenas, hadas malas, hemos averiguado que los gnomos viven en comunidades perfectamente estructuradas, que tienen sus pueblos, que tienen sus villas, tienen sus hijos, su descendencia, que hay gnomos mineros, que bueno, lo de David el gnomo es auténticamente mentira y falso, en literatura, en fin, que hemos averiguado muchas cosas con estos auténticos embajadores de ese mundo invisible, Carlos Canales y Jesús Callejo. Pues nada, nomitos míos, iros a recogeros bien. Uy. Aquí los espíritus ásticos hacen de las suyas. Era cierto, amigos. Había algo de falsa. Les hemos descubierto, efectivamente. Habíamos invitado a dos auténticos gnomos. Bueno, pues mis queridos gnomitos, hasta el viernes que viene en la tertulia. Adiós, papá gnomo. ¿Qué marutos son estos chicos? Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Perdonad a estos irredentos la bromita, ¿eh? ¿Cómo son estos bonitos? Ay.